Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. La palabra hecha pueblo, hoy se cumplen 17 años de la primera transmisión del programa A lo Presidente, el cual salió al aire por la señal de Radio Nacional de Venezuela. Este espacio fue conducido por el comandante Hugo Chávez y tuvo como principal objetivo construir entre todos la nueva Venezuela a través de la verdad. Luego pasó a ser televisivo este formato de programa. Les acompaña Kenny Castillo en la locución. En los controles está el señor Kevin Hernández. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas también. Ya mismo pueden visitar nuestros sitios en internet o nuestro sitio en internet, y nuestros puntos de contacto son arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad, y el sitio es www.albaciudad.org. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Lazos sólidos. Jamaica y Venezuela logran 3 acuerdos para fortalecer relaciones. En materia financiera, el ministro Miguel Ángel Pérez Abad asegura mayor producción y abastecimiento con nuevo sistema de precios. Reliquia histórica. Venezuela logró suspender subasta del estandarte de Pizarro, de Tovar y Tovar. Cultura. Sube el telón. Con pieza teatral rindieron homenaje a los 50 años de la Cinemateca Nacional. Con nueva imagen y concepto reinauguraron Librerías del Sur en Gradillas. Con Francia de invitado, Filben 2016 arranca el próximo 27 de mayo en Mérida. Con variada programación, hoy inicia celebración de la 11ª Semana Mundial de África en Caracas. Internacionales. Reconocimiento. Premiaron stand de Venezuela en la Feria Internacional de Turismo de Beijing. Cultura al Día. En rueda de prensa efectuada este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreció un balance de su visita oficial a Jamaica, donde estrechó lazos de cooperación con la isla caribeña. El primer jefe de Estado venezolano realizó dicho encuentro junto al premier, el ministro de Jamaica, Andrew Holness. Estado signada por diálogo sobre los asuntos de nuestra cooperación y la más férrea voluntad de seguir fortaleciendo el encuentro y la unión entre Jamaica y Venezuela. Hemos intercambiado apreciaciones sobre la situación regional de América Latina, del Caribe, y de fortalecer Petrocaribe como instancia exitosa, absolutamente exitosa, integración para el desarrollo económico, para el desarrollo social. Sabemos que estamos viviendo ahí importantes amenazas económicas a nuestros países, y a veces se pudiera presentar el futuro como una incertidumbre. Hemos insistido mucho en una convicción que se ha firmado en estos 10 años de Petrocaribe. Solo juntos, los pueblos del Caribe, podemos aspirar a transitar el desarrollo y la felicidad futura. De este encuentro se acordó la reunión de una comisión de alto nivel que en 3 meses revisará los resultados de la nueva política comercial de intercambio, basada en aspectos de comercio, energía y cultura, donde también se busca mejorar el comercio a través de acuerdos de Petrocaribe. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los ajustes en materia financiera que se vienen realizando se estarán reflejando durante el primer semestre del año, así lo informó este domingo a través del programa José Vicente Hoy, el ministro de Industrias y Comercio y vicepresidente de Economía Productiva, Miguel Ángel Pérez Abad. Atacamos el tema de la coyuntura, sobre todo del abastecimiento, con una propuesta que es la propia agenda económica bolivariana, que tiene 5 vértices fundamentales. Uno tiene que ver con el Plan 50, que es el desarrollo de capacidades productivas nacionales para concretar la cobertura de por lo menos una cesta de productos esenciales para la vida y de servicios también, pero básicamente con el motor y el músculo de la industria venezolana. El otro componente que tenemos allí es el nuevo sistema cambiario, que está orientado fundamentalmente a administrar divisas en una nueva realidad que permita no solamente al Estado colocar el esfuerzo de la captura de esas divisas y la administración, sino también que los privados puedan entrar en el concurso de aportar fuentes propias de divisas para el funcionamiento del sistema cambiario. Tenemos el tema de la revolución tributaria, avanzamos rápidamente a un sistema, digamos, que capture de manera mucho más eficiente la renta, el IVA, y que permita descargar a los sectores, digamos, más vulnerables y pechar más bien a los sectores de gran acumulación de riqueza, pero sobre todo lograr que la evasión y la evasión fiscal podamos reducir y podamos convertirlo en inversión social. Tenemos por otro lado el nuevo sistema de precios y estímulo de la producción, que es un tema fundamental para que los productores recuperen rentabilidades justas y puedan hacer sus inversiones y activar la producción nacional. Estos son algunos de los componentes. Asimismo, el vicepresidente de Economía Productiva destacó que en cuanto a la inflación se tenía una expectativa de 900%. Sin embargo, puntualizó que la perspectiva en materia inflacionaria para el segundo semestre mejorará. Son las 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Autoridades venezolanas lograron suspender la subasta de un fragmento de la reliquia histórica, el estandarte de Pizarro, el cual pretendía ser vendido a través de una página web en París, Francia. Una fracción de dicha obra sería ofertada por la casa de subastas Actuon Ventes Aux. Así lo notificó el Instituto de Patrimonio Cultural al Ministerio Público, quien inició los trabajos correspondientes junto al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado martes 17 de mayo. Por orden de un fiscal nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a través de una inspección a la reliquia histórica, la cual reposa en el Palacio Municipal de Caracas, constató que a la obra le faltaban varios fragmentos. En virtud de la asistencia mutua activada por el Estado venezolano y las autoridades francesas correspondientes, se logró la gestión de la cancelación de la oferta de esta obra en una subasta. Este domingo, la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar presentó lo que es cine, no, lo que el cine nos dejó, una obra teatral dirigida por Miguel Isa y producida por el grupo Dramo como parte de la celebración del 50 aniversario de la Cinemateca Nacional. Así lo dio a conocer Blanca Rey, ella es presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. Ayer tuvimos el placer de encontrarnos, amigos y amigas de la Cinemateca, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego para disfrutar de la última función de la temporada de la pieza teatral Lo que el cine nos dejó, dirigida por Miguel Isa. Aprovechamos esta última función de la temporada de esta hermosa revista musical para encontrarnos con amigos y amigas de la Cinemateca Nacional para iniciar este ciclo de celebración de los 50 años de esta institución, que se extenderá durante todo el año 2016 y los primeros meses del 2017. Como próxima actividad, tenemos el 31 de mayo la inauguración de una exposición en el Museo de Bellas Artes que de algún modo intenta hablar o dar cuenta de lo que es la historia de esta maravillosa institución y las posibilidades, espacio para encontrarnos y para recordar estos 50 años de historia y mirar también hacia desde el presente y hacia el futuro. Asimismo, Rey anunció que, entre otras actividades previstas en el 50 aniversario de la Cinemateca Nacional, el próximo 31 de mayo se llevará a cabo un conversatorio con antiguos representantes de esta institución en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. La entrada es libre. 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con el nombre del escritor y ensayista Orlando Araujo fue reinaugurada la Librería del Sur de la esquina de Gradillas este sábado, en el marco del lanzamiento de su nueva imagen y concepto en este espacio hecho para el libro y la lectura. Así lo informó María Fernanda Barreto, ella es presidenta de esta fundación cultural. Se reinauguró la Librería del Sur, que está ubicada en Gradillas, a una cuadra de la Plaza Bolívar de Caracas. Esa librería fue renombrada con el nombre de Orlando Araujo, un escritor que, si bien es de origen variofundamente de la ciudad de Caracas, y es por eso que, siguiendo los lineamientos estratégicos del presidente Maduro de realzar los afirmativos venezolanos, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, instruyó que esta librería, tradicionalmente llamada Librería del Sur de Gradillas, se llama de ahora en adelante Librería Orlando Arau. Para esa actividad, que contó en primer lugar con una gran cantidad de usuarios y usuarias de las librerías, contamos también con la importantísima participación de la esposa de quien fuera la compañera en vida de Orlando Arau, la compañera Trina Urbina, y de su hija Inés. Además de eso, el compañero Roberto Hernández Montoya, contándonos sobre la vida de Orlando Arau, de quien fue amigo personal y a quien acusó de haberle enseñado a disfrutar la vida. Orlando Araujo se desempeñó como profesor titular de las universidades de Carabobo y Central de Venezuela. Entre sus obras más destacadas se encuentran Venezuela Violenta, Operación Puerto Rico sobre Venezuela y Compañero de Viaje de 1970, entre otras. Para mayor información sobre las actividades que se estarán realizando en la red de librerías del sur en los próximos días, pueden visitar el siguiente portal: www.libreriasdelsur.gov.ve. A partir del próximo 27 de mayo y hasta el 6 de junio próximo, se llevará a cabo la duodécima Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, capítulo Mérida, la cual arrancará precisamente en este estado, recorriendo todos los espacios del país. Así lo informó Cristian Valles, ella es presidenta del Centro Nacional del Libro, CENAL. Para mayor información, será ofrecida este martes en rueda de prensa por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y representantes del sector del libro, sobre esta edición de la FILBEN, que contempla como país invitado a Francia, por lo cual se espera la presencia de 10 escritores y un editor del país galo, quienes compartirán con el público y los autores venezolanos. 12-15 minutos. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y desde este lunes 23 y hasta el viernes 27 de mayo se celebrará en Caracas la 11ª Semana Mundial de África, la cual fue inaugurada el día de hoy con una muestra de danza afro-venezolana a cargo de la Compañía Nacional de Danzas. La celebración continuará durante toda la semana con una variada programación. Para este martes 24 de mayo, las actividades inician a las 9 de la mañana con la visita guiada por las instalaciones de la sede académica del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora. Para las 4 de la tarde se realizará una charloterapia Ubuntu en las librerías del sur de Gradillas. Para mayor información sobre todas las actividades, pueden ubicar la programación y celebración de la Semana de África consultando el siguiente espacio digital: semanadeafrica.wordpress.com. Internacionales. El jurado calificador de la Feria Internacional de Turismo de Beijing en 2016, que finalizó este domingo, premió el puesto de la representación venezolana que participó en dicho evento. La ministra para el Turismo, Marlene Contreras, jefa de la delegación venezolana presente en esta feria, resaltó que una de las grandes funciones del gobierno nacional es promocionar y mostrar la fortaleza turística de Venezuela. Como parte de estos eventos, al menos 100 operadoras turísticas de China mostraron interés en participar en el desarrollo de la actividad turística de Venezuela. 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La Cuarta República no ha cambiado y no cambiará nunca, lo que en lo que se refiere a sus métodos violentos para dirigirse al contrario. Hay una prueba, una demostración palpable de lo que ocurrió con la masacre que hicieron con estos policías que casi los matan o que intentaron asesinarlos, sino se trata del coro de voces que toda una multitud que estaba allí de gente de la Cuarta República auspaba ese hecho. Eso refiere, esa es una conducta, no es inducida, sino que es grabada en la mente y en la conciencia de todas las personas que siguen los parámetros y los lineamientos de lo que es la política que está detrás de lo que uno denomina la Cuarta República. Bueno, queridos amigos y amigas, allí escuchaban la voz de nuestro invitado de hoy, que vamos a hacer la entrevista vía telefónica. Tenemos el gusto de tener vía telefónica, como les acabo de comentar, a David Nieves. Él es militante revolucionario y en tema en cuestión es el modus operandi de la derecha venezolana en hechos violentos perpetrados este pasado miércoles 18 de mayo. Bienvenido, David. ¿Aló? ¿David? Tenemos un detalle técnico allí que solucionar. Estamos intentando conversar con David Nieves. Él es militante revolucionario. Él fue torturado en el año 1976 y actualmente apoya a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Ahora sí tenemos a David Nieves. Bienvenido, David. Bueno, hemos intentado comunicarnos con este representante de lo que fue en la Cuarta República, lo que el periodo conocido como la Cuarta República, de la represión y de la tortura en periodos presidenciales pasados. Se trata de David Nieves, el militante revolucionario, y nos tenía una conversación e información sobre el modus operandi de la derecha venezolana en hechos violentos que fueron perpetrados el pasado miércoles 18 de mayo. ¡Aló! ¿David? Bueno, ya esta vez sí no tenemos a David. Bueno, vamos a tener que concluir hasta aquí la entrevista. Y bueno, estábamos intentando hacerles esta conexión con una de las personas que vivió en carne propia en 1976 lo que fue la tortura propiamente dicha en periodos pasados. Y bueno, relacionándolos con los hechos violentos que acaban de suceder hace unos días, específicamente el miércoles 18 de mayo, que todos conocemos por lo que se reflejó en las redes sociales. Bien, nosotros con esto cerramos una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en su fiel sintonía. Les comentamos que en la coordinación de información está Sinamay González, en la coordinación de página web el señor Luigi Nobrachi. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Keidwin Hernández. Les acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. 12 y 21 minutos. Son puros culés ya no quieren ya pelear para ir a liberar a los pueblos impregnados de esperanza e igualdad. Los pollitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, no. Los pollitos ya no dicen piona. Cuando les pega el hambre se tienen que rebuscar para llenar ese buche que está cansado ya de tanto talar piedra con sabor a nada. Y esa gallina que no pone huevo nada, no echan pa'lante ni dejan de culequear. Y esa gallina que no pone huevo na, no echan pa'lante ni dejan de culequear. Y esa gallina que no pone huevo na, no echan pa'lante ni dejan de culequear. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 24 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y que me impulsa hacia adelante a entregar lo mejor. Tú eres esa bendición. Yo voy a protegerte como un león. No voy a maltratarte, porque todos los días quiero abrazarte y disfrutar a tu lado todos los momentos que siempre he soñado. Tú eres mi reina omega y no eres fugaz como aquella estrella. Well, quiero sentir tus manos y llevarte siempre donde has soñado. Ser tu ángel de la guarda, quien te cuide siempre y quien te dé esperanza. Quiero sentirte cerca, solo tu presencia me llena de paciencia. Mi reina omega, well. Yo te quiero es amar, te quiero hacer reír. No quiero verte sufrir, te voy a respetar hasta el fin. Hasta el fin. Yo te quiero es amar, yo te quiero hacer reír. No quiero verte sufrir, yo te voy a respetar hasta el fin. No quiero perderte, sí. Original Ganja Malakai 2013, representando Lubin Lakai, alongside Ruben Roots. Are you reading? Say. Yeah.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Revolución con la gente de los campos, revolución con la gente de la ciudad, revolución con los guerreros del monte, revolución, esta lucha seguirá. las 12 y 48 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 53 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y me vine para acá. Yo no conocía ni siquiera un autopista que decía el club y un boulevard. Y a los 4 días de estar aquí, comenzaron los saqueos, algo nuevo para mí. Me di cuenta que era fácil, llevarme un televisor. Reventaba una tienda, tenía solución. Me llevaba una cama, una nevera y un cojín. Mi vida cambiaría, mi miseria finaliza. Me dijeron unos panes que tienen la ciudad, que nos roban, los corruptos, nos da en nada. Ellos me dijeron, ponte pila, muchacho, para que no pase la vida como un rolo de gafo. Mosca con los policías, mosca con los panos. Como tú no eres político, no dirán que eres corrupto. Te resolverá mi pan en menos de un eruco. Viendo la situación, yo pensé que es fácil. Aquí hay mucha gente, me pondré un disfraz y me irá a bonchar. Yo me voy a bonchar. No me voy a fastidiar. Y me voy a bonchar. Como un buen ciudadano en esta ciudad, yo agarro mi carrito y me voy para el centro. Cuando voy llegando, multa de contento. Entonces me llaman, me pide documento. Voy asustado, le digo que no, que no la tengo, que se me perdió. El señor muy enojado me tira en el suelo y dice mi sargento que hay otro nuevo. Me dan una asustada y me vuelven a parar. Y directo a la recluta yo voy a dar. Recluta van a cenar. Avisen a mamá. A buscar. Y 56 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Patas negras, mi padre bien aperao. Agarramos carretera, cruzando por San Antonio, buscando los palenzuelas, que también los convidamos pa' Montes de la Campera, para buscar un novillo que se fue pa' la frontera. Nos llevamos 4 perros, siguiendo el rastro de huella, hasta que lo conseguimos, se prendió la zampablera. mi padre y esos llaneros, cada quien saca su puerta, guacharaco y de vergüenza, es el primero que llega, las hojas se tramoleaban, se veía la polvadera, mi padre con rapidez, y mi vista queda ciega, y nadie sin darse cuenta, le había pegado un cachimuela, también gritando decía, y en los diantes se me queda, y es cuando dice, hijo, coja luces pa' que aprenda. Me llegan unos colegas, acomoda tus amperos y tu padre que se venga. Vamos a buscar un toro que se fue de la vaquera y tiene como 3 años y ni el pito ya le suena. Le colocaron por nombre, lo llaman Pantera Negra. Me acomodo mi sombrero y me pongo las espuelas. Sencillo mi canta claro, caballo de capotera. Mi padre en el cuartemilla también rápido lo apera. Mi padre me da la soga del cuero de vaca negra, donde él me la regala para seguir la leyenda. Agarramos el camino cruzando la mirandera, Riunar y los mamones llegamos a la chivera, atravesando montañas, viendo pa' dentro y pa' afuera. Los caballos avispao enseñan con las orejas y mirando hacia lo claro el toro y su caramera. Reventamos a correr y me subo a la candela, llega un llanero y lo alcanza, le tiro un lazo y lo pela, y yo hago como el conejo que inventa en la carrera. Lo alcanzo de atrás pa'lante y nailo se vuelve pega, lo amarro media paleta, el toro rueda por tierra. Mi padre pega un cañío con una voz altanera, prendan viejos paquianos que el muchacho es una fiera. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. 1:02. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.